como cada semana, esta musiquita también nos avisa, es el momento de ponernos a reflexionar, de poner sobre el tapete distintas cuestiones que hacen a la perspectiva de género, a la temática, y hoy estamos comunicados con Paula Rodríguez. ¿Cómo estás, Pau? Buen día. Buen día, Renata, y a toda la audiencia. Gracias por el espacio, como siempre. No, gracias a vos y a Laura por estar del otro lado y siempre ayudarnos a reflexionar sobre distintas cuestiones. Contanos hoy sobre qué vamos a estar reflexionando. Bueno, esta semana se conmemora la Semana de Acción Global y de Lucha contra el Abuso Sexual en las Infancias. Sí. El próximo 19, el día jueves, es el Día Mundial de Prevención y Lucha contra el Abuso en la Niñez y en la Adolescencia, Abuso Sexual. Y bueno, nos parecía realmente importante poder volver a reforzar tantos conceptos, tantas reflexiones que venimos a lo largo del año en las columnas reforzando sobre esta problemática, poder contarle a la audiencia de qué se trata el abuso sexual en la niñez, que es toda actividad de índole sexual que se practica con un niño o niña menor de edad, menor de 18 años, incluye también adolescentes. Todo contacto sexual que se acompaña por la fuerza, por la amenaza, cualquier tipo de contacto, también de tocamientos, siempre se producen en una relación de desigualdad por la edad del niño o niña, por su inmadurez, por la relación de poder que ejerce el adulto, este abusador, y cómo utiliza, ¿no?, al niño o niña adolescente como objeto sexual para interactuar con este niño con el fin de estimular y satisfacer su sexualidad, ¿no? El agresor adulto siempre utiliza la fuerza, el engaño, la coacción, entre tantas otras manipulaciones, ¿no? Y bueno, es muy amplio todo lo que incluye el abuso sexual en las infancias, incluye el exhibicionismo, la pornografía, como habló Laura en la anterior columna. Sí. El acoso sexual virtual, también conocido como grooming, ¿no? O sea, muy importante, justo la semana pasada se aprobó la ley del Programa Nacional de Prevención y Concientización contra el Grooming, ¿no? Por esta niña, por Mica Ortega, una niña de 12 años que en 2016 fue asesinada, engañada por Jonathan Luna, un varón, un agresor que fingió ser una niña por internet y, bueno, lamentablemente se encontraron y sufrió un abuso seguido de asesinato, un femicidio, pero bueno, todas estas cuestiones que son tan duras de conversar, ¿no? Que no, muchas veces no podemos creer que sucedan, pero suceden y suceden muy habitualmente. Las estadísticas nos dicen que una de cada 5 niñas y uno de cada 13 niños son abusados sexualmente antes de cumplir sus 18 años, ¿no? El abuso sexual se dice que es el delito más impune de la Tierra. ¿Por qué decimos esto? Porque solo uno de 1000 casos tiene una condena. Y las estadísticas de denuncia también son muy, muy bajas. Sí. Estos datos no los estamos diciendo al azar, son cifras que da el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Entonces, bueno, la importancia, ¿no? Está en la Convención Internacional de los Derechos del Niño o Niña. Hay artículos como el 19, el 34, que hablan de que los estados, pero también las organizaciones de la sociedad civil, la sociedad, tenemos un papel muy importante en la protección de la niñez y de la prevención de toda forma de abuso. Así que bueno, recién vamos 31 años va a ser de la creación de la convención, o sea, veamos en la historia lo poquito que tenemos construido a favor de los derechos por las niñez, ¿no? Estamos todavía teniendo que avanzar a pasos agigantados para proteger a la niñez, porque sabemos que más de la mitad de las denuncias por abuso, por ejemplo, se archivan porque no se considera que hay pruebas suficientes, o sea, generalmente se archivan por falta de pruebas, pese a que tal vez ese niño o niña tenga todos los indicadores de trauma. No, lo que cuesta también, me parece, ¿no? Llegar al punto de que el niño o niña revele a algún adulto de confianza, que ese adulto de confianza vea qué acciones seguir, avanzar hacia la justicia. O sea, es como toda una serie de vallas que se van sorteando muy dolorosas cada una, que no se va llegando, o sea, no todos los casos van sorteando todas las vallas, porque muchas veces queda como los secretos intrafamiliares, como no está la manipulación que hace que el niño o niña no diga nada, lo guarde incluso enterrado dentro de su propia memoria y surja mucho tiempo después. Hay muchas circunstancias que hacen que una vez que llegás a la justicia, tampoco encontrás solución en la justicia. Es complicado realmente. Y es algo, como bien decías y señalan las estadísticas, mucho más común de lo que uno pudiera creer o querer. El abuso infantil. Y como decías, es algo que es muy difícil muchas veces de que el niño o niña pueda transmitirlo a un adulto de referencia, a su madre. Sí. Generalmente, cuando pueden hablar, lo hacen por única vez. No siempre se puede volver a hablar. Por eso es que decimos que la justicia no contempla, ¿no?, el estadio que está pasando ese niño de 3, 4, 5 años, que tal vez no va a poder expresarlo en una cámara Gesell, uh-huh, con lujo de detalles como pretende la justicia, porque tampoco puede decirlo de esa forma, ¿no? O sea, no se contempla que el silencio muchas veces es también una forma de expresión. Sí. O sea, ¿cuántos nenes, niños y también adolescentes y adultos que no encuentran explicación, que recién pueden revelarlo muchísimos años después, ¿no? O cuántas familias desoyen el relato, porque muchas veces los niños hablan a través de señales, ¿no?, de estados de ánimo, de cambios en muy sutiles. Entonces, y además el abusador siempre, esto también es algo que sucede, amenaza que si habla, que va a matar a la mamá, que le va a hacer daño a los hermanos, a los familiares. Sí. Muchas veces nos asombramos cuando nos enteramos de que hay cantidad de embarazos de niñas y adolescentes, son productos de violaciones, sí, de abusos sexuales, ¿no? O sea, ¿cuántas niñas son forzadas a llevar adelante esos embarazos? El año pasado salió una estadística, en Argentina hubo más de 3.000 niñas madres menores de 15 años, ¿no? Entonces, esa mayoría de abusadores, que son casi siempre familiares, porque sucede que más del 70% ocurre al interior de la propia vivienda, o sea, 9 de cada 10 abusos los cometen varones, eso también es importante recalcarlo, más del 40% es el propio papá del niño o niña, más del 16% es el padrastro o pareja, y el restante, casi 20%, es el tío, un hermano mayor, un abuelo, íntimo amigo de los padres. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo tenemos que estar tan atentos y atentas como familias? ¿Cómo hay que hablar de estos temas, aunque nos parezca doloroso, aunque nos parezca que tal vez le estoy cortando la inocencia? No, la importancia de poder estos temas, charlarlos en familia, hablarlos con amigas, con amigos, o sea, tiene que ser un tema que como sociedad nos involucre constantemente, además de todo lo que tenemos que exigirle al Estado, ¿no? Claro, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que se está moviendo desde algún lugar porque se está pudiendo empezar a hablar y ver de todo lo que nos falta, las herramientas que podríamos tener a disposición y sobre todo ir desandando esos caminos en la naturalización de estos patrones o comportamientos culturales que muchas veces vemos que se perpetúan de abusos de generación en generación, ¿no? O sea, esta cuestión intrafamiliar, el tío, el abuelo, la cosa. Por lo menos estamos pudiendo empezar a reflexionar, me parece que eso genera una posibilidad para nuestra infancia que desarrolle otra comunicación y que podamos detectar a tiempo algunas señales. Sí, sí, sí. Y contarles también que desde Asinó, Capilla del Monte, de esta organización de madres protectoras, de equipo técnico colaborador, de tantos vecinos y vecinas que se van involucrando, nos sumamos a la campaña plurinacional, el Grito Global contra el Abuso Sexual en la Niñez, en las niñeces, que surge de un colectivo a nivel nacional, que es el Yo Sí Te Creo, y en esta oportunidad vamos a escuchar a una de sus referentes, a Victoria Acevedo. Ella integra esta campaña, es de Buenos Aires, de Avellaneda, y nos va a contar ¿de qué se trata la Semana de Acción Global contra el Abuso en las Infancias? Dale, la escuchamos. Hola, buenas, yo soy Victoria Acevedo. Pertenezco a la campaña contra la prescripción de los delitos sexuales y al colectivo Yo Sí Te Creo. Bueno, hoy les voy a contar un poco cómo surge toda esta lucha contra el abuso sexual en las infancias. El colectivo Yo Sí Te Creo está integrado por diferentes organizaciones, ONGs y personas que vienen desarrollando una tarea contra el abuso sexual en las infancias y un acompañamiento hacia víctimas, madres, protectoras, familiares y demás. Empezamos hace varios años, primero estaba confeccionado como la red y después pues, se nos ocurrió ponerle el colectivo Yo Sí Te Creo con el pañuelo rojo. Este año ya éramos bastantes organizaciones, pero este año decidimos ir por mucho más y hacer algo que pase los límites y que de lo que veníamos desarrollando, ¿no? Y pensamos a pensar esto plurinacional, ¿no? Que puede hacer que unirnos con muchísimas más organizaciones y personas que también trabajan esta problemática y hacer un grito global contra el abuso sexual. Nos parecía fundamental hacer esto porque es una problemática que todavía está bastante invisibilizada y que, sin embargo, lamentablemente ocurre tanto, ¿no? Una de cada 5 niñas se calcula que sufrió abuso y sabemos que, bueno, también las estadísticas están hechas en base a las denuncias, así que la realidad es que los abusos se dan. Y al comprenderlo así como una práctica sistemática de esta sociedad patriarcal y capitalista, nos parecía fundamental dar como un grito global, ¿no? Que sea algo colectivo, que demuestre que nosotros no lo tomamos como hechos aislados, que le ocurren rara vez a alguna persona, sino como que lo tomamos como lo que es una práctica social encubierta de este sistema patriarcal y capitalista, en donde los hombres, si quieren, pueden tomar los cuerpos de las niñeces y tanto, bueno, y de las mujeres para asociar su sexualidad. Por eso también la justicia actúa como actúa, por eso hay madres protectoras como el caso de Flavia, que terminó quedando presa. También hay muchas revinculaciones de niñes que han sufrido abusos y los revinculan con su abusador, que en general es el padre o el tío o el abuelo, porque en general se da en el marco de la familia, o sea, más de un 85% se da intrafamiliarmente. Y bueno, en todo esto nos surgió la necesidad de hacer algo así colectivo. Por eso invitamos a todos, a todas, a todes, a que esta semana estén atentes y presten atención a todo lo que vamos a hacer como en el grito global o como también en el colectivo Yo Sí Te Creo. El 19, por ejemplo, acá en Buenos Aires van a haber varias intervenciones, vamos a ir a juzgados también, pero aparte vamos a tener una charla con Norita Cortiñas y algunas compañeras de los pueblos originarios que nos van a hablar de una práctica nefasta que es el chineo. Y también como otras actividades, que les puedo mencionar algunas, el día lunes, o sea, van a poder hacer algunas actividades, por ejemplo, virtualmente va a haber una charla con algunas compañeras que van a explicar un poco esto de la problemática de abuso sexual en las infancias. También el día martes vamos a dar una entrevista a Laura Escurra, que es una actriz que hizo un corto que se llama El pez si no habla por la boca muere. El día miércoles una compañera, Cintia García, va a leer un cuento que hizo ella, de su autoría, que es sobre para prevenir abuso sexual en las infancias. El día jueves, bueno, ya lo dije, y el día viernes va a terminar todo con Arda, que vamos a hacer una quema cada una desde su casa, pero vamos a quemar todo eso que nos quisieron imponer en nuestros cuerpos. Bueno, espero, les agradezco mucho este espacio y les mando un abrazo muy grande. Seguimos en la lucha y seguimos reencontrándonos. Y como siempre decimos, abusos en las infancias nunca más. Bueno, bueno, Renata. Sí, ahí escuchábamos y la propuesta para la semana. Sí, como decía Victoria, cada territorio va a dar visibilidad durante esta semana. Hay muchísimas propuestas, va a haber una difusión masiva por redes en el día de hoy con hashtags donde se va a visibilizar esta problemática. Hay un montón de conversatorios, como comentó, el jueves va a haber uno muy importante con la presencia de Nora Cortiñas, va a haber entrevistas a distintos profesionales, hay campañas gráficas de arte. Nosotros queremos convocar desde Así No, Capilla del Monte, el día jueves, jueves 19 a las 5 de la tarde nos vamos a concentrar en la Plaza San Martín, en el Jardín de la Memoria. Vamos a hacer distintas intervenciones artísticas, pedimos venir con un pañuelo rojo, con alguna prenda roja, que es el símbolo, el color de lucha. Y bueno, van a ir enterándose de distintas actividades que vamos a difundir, no solo por los medios de comunicación, por las radios, sino también por las páginas. Invitamos a quien guste entrar a la página de Así No, Capilla del Monte. Distintas intervenciones, por ejemplo, el martes se van a pasar imágenes, videos preventivos, el miércoles vamos a hacer campañas de arte, hay un montón de ilustradoras que están subiendo hermosas imágenes, y el viernes termina con un gran impacto en las redes de un pañuelazo de todas las mujeres que vienen participando, porque esta campaña es plurinacional, como ella venía diciendo, ¿no? O sea, participan mujeres de todos los territorios, pero también de pueblos originarios, muy importante. Y para cerrar hoy queríamos leer un comunicado, Rena, sí, que se está difundiendo desde esta mañana. Fue elaborado desde Así No, en conjunto con muchas organizaciones sociales de la región, y que en un punto sintetiza, ¿no? Todo lo que venimos pensando, elaborando y exigiendo sobre los derechos de la niñez, hablando de que el abuso no es un hecho aislado y que atraviesan las historias de vida de millones de personas en el mundo, y que en este contexto de pandemia, ¿no?, cómo está recrudecida este gran flagelo por la falta de comunicación con tanta gente que es clave en la detección del abuso, como es, por ejemplo, los educadores en las escuelas, las cuidadoras, que pueden estar en un espacio recreativo, en el barrio, en el club, ¿no? O sea, qué importancia poder estar brindándoles a las niñas herramientas para detectar que es un abuso, para que ellos puedan saber que lo que les está pasando no es algo que está bien, y que puedan también confiar en otra persona referente, para que crean en su relato, para que estén atentos a esas señales. Por eso, ¿no?, siempre reforzamos la importancia de involucrarnos en familia. Así que, si te parece, lo voy a leer. Dale. Lo voy a tratar de leer de la forma más dinámica. Y bueno, en el marco de esta semana de Acción Global y Lucha contra el Abuso Sexual en las Infancias, los movimientos de mujeres, colectivos y organizaciones de la región, queremos visibilizar la profunda preocupación que tenemos ante la perpetuación del abuso, del maltrato y violencia hacia niños, niñas y adolescentes. El incumplimiento sistemático del interés superior del niño y de la mirada proteccionista que debería velar por la garantía de todos los derechos constitucionales por parte de los estados nacionales, provinciales y municipales. Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho. Ha sido una lucha histórica lograr que se les reconozca como tales. Hasta entonces fueron invisibilizados de la historia, padeciendo violencia en todas sus formas, sin la mínima posibilidad de defenderse. Estas niñas, niños de ayer, somos las adultas y adultos del hoy, que no podemos permitirnos seguir repitiendo estas crueldades. Denunciamos la enorme brutalidad del Estado y de la justicia en el trato hacia niñas, niños y adolescentes que son víctimas de abuso sexual, el sometimiento a inhumanos protocolos para detectar el abuso sexual, la lógica adultocentrista y revictimizante que exige que tengan un relato minucioso de esas escenas, desconociendo el trauma devastador que significa padecer un abuso sexual. Repudiamos enérgicamente la criminalización hacia las madres protectoras, que son perseguidas por la justicia y maltratadas por el Estado. acá hago un paréntesis y seguimos exigiendo y pidiendo la absolución de nuestra compañera Flavia Zaganías. Exigimos también una revisión de la perspectiva con que los funcionarios, funcionarias del poder, investigan y condenan los delitos contra la integridad sexual en la justicia. Denunciamos, como tantas veces lo hemos dicho, el uso del falso síndrome de alienación parental, el SAP, la revinculación forzada con los abusadores denunciados, donde la justicia es responsable de revictimizar a los niños y niñas. Son cómplices porque permiten la perpetuidad del abuso. Y vemos con mucha preocupación que los organismos de niñez y de los tribunales responden con celeridad ante la denuncia que hace el progenitor al impedir el contacto, ¿no? Es una ley, la 24270, donde el padre puede incluso denunciar a la mamá porque no se lo deja ver al niño, cuando en realidad detrás hay una denuncia de ese varón por un hecho de abuso sexual hacia su propio hijo o hija. Le exigimos al Estado un compromiso innegociable en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. No queremos más silencio ante la injusticia patriarcal. No queremos más defensorías de niñez de cartón ni servicios locales de niñez deficientes. No queremos más miradas conservadoras propias del paradigma anterior, donde los funcionarios y funcionarias del Estado deberían atender y resguardar la protección de la niñez. Exigimos capacitación permanente, ejercicio de buenas prácticas e intervenciones. Nos preocupa enormemente el crecimiento exponencial del ciberacoso, del grooming, la falta de políticas de prevención y protección que apuntan a una mirada crítica y responsable, al acceso a la virtualidad que se muestra ilimitada e incontrolable ante las nuevas tecnologías, más en este contexto de pandemia. Nos ocupa que generemos herramientas para que las niñas y niños y adolescentes comprendan los riesgos en este mundo virtual, en el marco de seguir exigiendo educación sexual integral, que tiene que estar garantizada en las escuelas y en la formación de futuros docentes y educadores. Exigimos a la justicia leyes claras en la condena efectiva a acosadores, abusadores, a los groomers. Leyes claras que no minimicen las penas y que problematicen y atiendan la reincidencia de los abusadores. No queremos más víctimas de aquellos que ya fueron condenados y luego son puestos en libertad por buena conducta. Necesitamos empezar a reconocer y a desnaturalizar la violencia vicaria, la violencia que se vincula a las víctimas niñas y niños en los femicidios, en todas las formas de violencia y maltrato entre adultos por motivos de género, cuando el niño es reemplazado, ¿no?, en la figura de la mamá para hacer daño. Es fundamental que los equipos que intervienen ante la violencia por género identifiquen que los niños, niñas y adolescentes también son víctimas y que requieren de asistencia y contención del Estado. Nos llama mucho la atención que en este contexto de aislamiento, más del 70% de los casos de abuso sexual que son intrafamiliares, como venimos diciendo, no se están arbitrando ningún tipo de medida inmediata para detectar, orientar y denunciar ante la sospecha del abuso. No podemos esperar que esta situación se normalice para volver a la nueva normalidad. Tenemos que redoblar el esfuerzo porque miles de niños se encuentran en encierro permanente. Reiteramos que necesitamos garantizar la educación sexual integral en todos los ámbitos educativos para detectar y prevenir el abuso sexual en la infancia. Pedimos el compromiso de la sociedad en su conjunto para defender y proteger niñas, niños y adolescentes, desnaturalizar el abuso y la violencia y apoyar y acompañar a madres y familiares protectores. En sumarse a este grito global del yo sí te creo, las niñas y los niños no mienten y no nos callamos más. Por eso es que levantamos un grito poderoso, un grito colectivo, que se haga eco en cada territorio. Sus llantos ahora son nuestros gritos. Los niños, niñas no mienten, basta de abuso sexual, no nos callamos más, el abuso sexual no prescribe, el SAP no existe, basta de justicia patriarcal. Bueno, y lo firmamos las Madres contra el Abuso Sexual en la Infancia, sino de Capilla, el Movimiento Plurinacional de Mujeres, la Mesa Intersectorial de Género de Capilla del Monte, el Centro de Protección Familiar de La Falda y un montón de numerosas organizaciones como Aquelarre Nómade, la Colectiva Feminista de San Marcos, las Autoconvocadas del Valle de Punilla, Vivas Nos Queremos Tanti, Isadora Punilla, la Colectiva Feminista de Molinar y Casa Grande, Hijos Punilla y la Organización de Cruz del Eje Feministas de Margaritas Verdes. Bueno, me emociona porque es una vivencia que quienes acompañamos a niñas y a madres protectoras tenemos a diario, que es la sensación de que no se logra justicia y tenemos un rol fundamental como sociedad para revertir esto. Tenemos todo para revertirlo. Por un lado hay que seguir exigiendo al Estado, las políticas públicas, todo lo que falta. No tenemos equipos especializados en nuestra localidad con la cantidad de casos detectados que hay. Pero también tenemos que como sociedad abrir los ojos y también saber socialmente, saber de qué lado nos ponemos, ¿no? ¿Cuántos abusadores están caminando libres en nuestra localidad? ¿Cuántos casos conocemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos involucramos? ¿De qué lado nos ponemos? ¿Decimos, mejor en esto no me meto? ¿Apoyo a ese niño? ¿Nos puede pasar en cualquier momento a cualquiera de nosotros? Entonces, como sociedad, abramos los ojos, apoyemos este grito global, estemos en permanente alerta, démosle las herramientas a nuestros niños y bueno, y confiemos en que podemos ser adultos protectores, pongámonos de ese lado de la vida. Buenísimo, Pau, muchísimas gracias. Nos vamos a ir con este tema, esta canción de Canticuénticos, Hay Secretos. Gracias, Paula, muchísimas gracias como cada semana. Un abrazo, gracias. Abrazo. Secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan. Secretos tan pesados que no dejan respirar, no se tienen que guardar los secretos que hacen mal, no se tienen que guardar los secretos. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos. Se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo.